El brillante inventor Nikola Tesla predijo tecnología y diversas situaciones sobre el futuro que terminaron haciéndose realidad. Durante sus últimos años trabajó en un arma a la que llamó el Rayo de la Muerte, y que tenía el objetivo de acabar con todas las guerras. El arma en cuestión era una haz de partículas que podría destruir cualquier objeto a una gran distancia. Esta arma nunca se construyó, y los planos y descripciones de Tesla sobre ella se perdieron. Pero lo que sí resultó acertado fue el concepto de la destrucción mutua asegurada, pues en la Guerra Fría ninguno de los bandos se atrevían a atacarse con armas nucleares, pues un ataque de esta naturaleza implicaba la destrucción de las dos partes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Si quieres saber cuáles fueron las predicciones sobre el futuro en las que Nikola Tesla acertó, no te despegues, pues te contaré aspectos muy interesantes sobre las ideas de este científico visionario. Conexión inalámbrica. En 1926, Tesla dijo durante una entrevista que el día que se aplicara la conexión inalámbrica a la perfección, el planeta se convertiría en un enorme cerebro, agregando que podremos comunicarnos al instante, independientemente de la distancia. A través de la televisión y la telefonía nos veremos y oiremos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara. Y los instrumentos para hacer esto serán asombrosamente simples en comparación con nuestro teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo. Con esta declaración, Tesla se adelantó varias décadas a la tecnología inalámbrica actual. Los teléfonos inteligentes, las videollamadas y los programas informáticos que hacen posible la comunicación a cualquier región del planeta. Vehículos voladores. Tesla dijo lo siguiente en 1913: «No deberías sorprenderte en absoluto si algún día me ves volar de Nueva York a Colorado Springs en un dispositivo que se asemejará a una estufa de gas y pesará casi lo mismo». En 1928, la Oficina de Patentes de Estados Unidos otorgó a Tesla su última patente para un método de transportar cuerpos en el aire. Describió y dibujó una nave con una hélice y un ala que, teóricamente, permitiría que el vehículo se levantara y volara horizontalmente. También sugirió un diseño en el que dos hélices girarían en direcciones opuestas impulsadas por un motor de turbina. Lo que proponía Tesla se asemeja mucho a los modelos experimentales que llegaron a producirse, Convair XFY1 Pogo y Bell XV-15. Coches voladores. Tesla dijo lo siguiente: «Preveo que el desarrollo de la máquina voladora superará al del automóvil, y espero que el señor Ford haga grandes contribuciones a este progreso. Se resolverá el problema del estacionamiento de automóviles y la provisión de caminos separados para el tráfico comercial y de placer. Surgirán torres de estacionamiento con cinturones en nuestras grandes ciudades, y las carreteras se multiplicarán por pura necesidad, o finalmente se volverán innecesarias cuando la civilización cambie ruedas por alas». Es cierto que los coches voladores no son hoy en día algo que haya llegado al público masivo, pero hay empresas que están trabajando en ello y que muy pronto sacarán a la venta sus modelos, como los de la marca china Xpeng Aero HT. Controlar el clima. Cuando Tesla volvió a Nueva York desde Colorado Springs, escribió un artículo emocionante para la revista Century. En esta visión futurista y detallada, describió una forma de aprovechar la energía solar con una antena. La modificación del clima es algo que la tecnología de varios países permite, siendo la forma más común la siembra de nubes para aumentar la lluvia o nieve. El ejército de Estados Unidos utilizó la siembra de nubes en 1974 en la Guerra de Vietnam, y China también lo hizo en 2008, para que la lluvia cayera antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos. Piloto automático. Tesla pensaba que era posible la construcción de coches autónomos, por lo que en una ocasión dijo: «Ya en 1898 propuse a los representantes de una gran empresa manufacturera la construcción de un carro que realizaría una gran variedad de operaciones que involucraban algo parecido al juicio. En la actualidad, son varias las empresas automotrices que han incursionado en el campo de los coches autónomos, entre ellos justamente la empresa que lleva el nombre del científico, Tesla, compañía estadounidense liderada por Elon Musk, que fue fundada en 2003. El Model S y el Model X de Tesla cuentan con un sistema Autopilot que ofrece un modo de manejo automatizado que ajusta la velocidad a las curvas y a las condiciones del camino. También Volvo, Mercedes-Benz, Audi, Volkswagen y Ford tienen automóviles con diferentes niveles de autoconducción o conducción semiautónoma, que incluyen opciones de frenado de emergencia, control de crucero y asistencia para cambio de carril. Aunque todavía falta algo de trayecto para que un coche pueda conducirse al 100% por su cuenta. Predicción polémica sobre la eugenesia. Tesla fue indudablemente un genio, pero también tuvo opiniones muy polémicas. Defendía la eugenesia, es decir, mejorar la genética humana a través de la reproducción selectiva y de la esterilización de individuos no aptos. Dijo lo siguiente: "El año 2100 verá la eugenesia establecida universalmente. En épocas pasadas, la ley que rige la supervivencia del más apto eliminó las cepas menos deseables. Entonces, el nuevo sentido de piedad del hombre comenzó a interferir con el funcionamiento despiadado de la naturaleza. Como resultado, continuamos manteniéndonos vivos y criando a los no aptos. El único método compatible con nuestras nociones de civilización y raza es prevenir la reproducción de los no aptos mediante la esterilización y la guía deliberada del instinto de apareamiento. Varios países europeos y varios estados de la Unión Americana esterilizan a los criminales y dementes. Esto no es suficiente. La tendencia de opinión entre los eugenistas es que debemos dificultar el matrimonio. Ciertamente, a nadie que no sea un padre deseable se le debería permitir tener descendencia. Dentro de un siglo, a una persona normal ya no se le ocurrirá aparearse con una persona eugénicamente inepta que casarse con un criminal habitual". No podemos decir si acertó esto, pero porque aún quedan muchos años de este siglo. ¿Tú qué piensas? ¿Acertará? ¿Estás de acuerdo con su opinión? Control remoto. Tesla logró hacer una demostración con un bote que se controlaba a distancia en una exposición de 1898. En ese momento, el bote apenas dio la vuelta en una pequeña alberca con unas luces intermitentes. Pero este suceso se percibió como magia, y algunas personas creyeron que un pequeño mono entrenado estaba manejando el bote. Desde ese momento, el inventor imaginó diferentes usos para máquinas con control remoto. Actualmente, hay muchos artefactos que pueden ser controlados vía remota, incluidos los drones, aparatos electrodomésticos, juguetes y también tecnología militar. Teléfonos móviles. En una entrevista con la revista Collier's, Tesla habló de lo que calificó como tecnología de bolsillo, comentando que la tecnología del futuro sería capaz de transmitir imágenes, música y videos en todo el mundo, con lo que predijo la aparición de los teléfonos móviles y de los teléfonos inteligentes, casi un siglo antes de que aparecieran en el planeta. Hoy en día, un teléfono inteligente que efectivamente cabe en el bolsillo puede hacer llamadas, conectarse a internet, descargar videos, enlazarse en videoconferencias y un sinfín de aplicaciones más. Internet de las cosas. Tesla creía que todos los dispositivos inalámbricos se simplificarían en el futuro, y en una entrevista para la revista Collier's dijo: "La administración doméstica, los problemas de calefacción, iluminación y mecánica doméstica se liberarán de todo el trabajo a través de la energía inalámbrica beneficiosa". Con esta idea se adelantó al Internet de las cosas, que describe objetos con sensores, capacidad de procesamiento y software que se conectan e intercambian datos con otros dispositivos y sistemas a través de Internet. El Internet de las cosas ha permitido la automatización de los hogares, por lo que ahora son una realidad los refrigeradores que utilizan Wi-Fi para dar seguimiento remoto de los procesos, así como otros electrodomésticos con estas funciones, por ejemplo, lavadoras, secadoras, aspiradoras robóticas, entre otros. Las religiones del siglo XXI. En una ocasión, Tesla afirmó que el budismo y el cristianismo serán las religiones de la raza humana en el siglo XXI. Actualmente, las estimaciones del número de budistas en el mundo varían entre los 230 millones y los 1.691 millones, lo que significa que efectivamente se trata de una de las mayores religiones de la humanidad en cuanto a número de seguidores. La mayoría de las personas budistas se encuentran en Asia. Mientras que el cristianismo cuenta con un número aproximado de 2.400 millones de seguidores, lo que la convierte en la religión más practicada del mundo, con un 30% de la población adscrita a esta práctica religiosa. Higiene y cultura física. Tesla comentó que la higiene y la cultura física serán ramas reconocidas de la educación y el gobierno. El secretario de Higiene será mucho más importante en el gabinete del presidente de Estados Unidos que el secretario de Guerra en 2025. Con la pandemia del COVID-19, el tema de la salud y todos los organismos dedicados a ella pasaron a un primer plano, desbancando del centro de la opinión pública a todo tipo de funcionarios y cargos, hecho que incluso se adelantó al año mencionado por Tesla. De cara a la prevención de nuevas pandemias y epidemias, sin duda el tema de la higiene y de la salud está en el centro del debate y es una rama importante tanto en los gobiernos como en los centros educativos. Contaminación. En la misma charla que Nikola Tesla habló de la higiene, agregó que la contaminación era un mal social que necesitaba regulación. Después de la Segunda Guerra Mundial, la contaminación se convirtió en un tópico muy relevante, primero con las repercusiones de la lluvia ácida causada por las pruebas nucleares. A partir de 1950, en Estados Unidos, la contaminación fue un tema que recibió la atención pública y se volvió un tema de discusión. Poco más tarde, se crearon y aprobaron varias leyes como la Ley del Aire Limpio, la Ley del Agua Limpia, la Ley de Política Ambiental de los Estados Unidos y la Ley del Ruido. Desde finales de la década de los 60, la contaminación y el deterioro ambiental se consideró un problema político en diferentes países industrializados, y para la década de los 80 se crearon agencias de protección ambiental tanto en países como en organizaciones internacionales como la ONU. Empoderamiento femenino. En la misma entrevista ya citada de 1926, Tesla mencionó que las mujeres algún día usarían la tecnología inalámbrica para obtener una mejor educación y empleo. Esto quizá no se ha cumplido de esta manera exactamente, pero sí se ha visto que las mujeres han logrado un liderazgo en muchas áreas y han usado el Internet como una herramienta para hablar de problemáticas globales y hacer denuncias sociales en movimientos que han aglutinado a mujeres de todas las latitudes como el Me Too. Si quieres seguir aprendiendo sobre Tesla, visita este video con los hábitos que le permitirán ser más inteligente. Dale a like si te ha gustado, comparte con tus amigos y familiares y suscríbete con la campanita activada.